Antonio Reverte Lucena y Vicente Sáez Sach presentan La esencia del miedo. Soy leyenda, un vampiro centenario que ha sobrevivido al tiempo. Me encuentro prisionero por esta situación, devorado por una insaciable sed que nunca se agota. La pasión por la sangre, como una bebida exótica, tiene un extraño gusto, un sabor profundo que una vez probado se ha convertido en obsesión. Apasiona, pero también ha acabado por cansarme. Lentamente camino por las calles de Nueva York en una noche de lluvia. El llanto de las nubes cae mansamente sobre la ciudad, empapando con sus húmedos besos el asfalto. Los viandantes, anónimos y abúlicos, siempre sonríen del mismo modo, con la mórbida languidez de la indiferencia. He aquí que me rodea un mundo tecnológico que me desborda. El diablo habita en un microchip. ¡Qué dignidad y orgullo queda para mí! En todos estos siglos, solo el refinamiento de mi necesidad y la lucha por la supervivencia han permanecido. La preparación y consumación del acto de beber sangre ha monopolizado mi existencia. Comparado con los horrores que se ven en la red de redes, soy un ángel de misericordia, de liberación y de venganza. Actúo según el ritual de mi especie, acechar, desangrar y huir. No resulta tan complicado de comprender. La muerte es la ausencia de valores. Esa es mi situación y estoy cansado de eso, asqueado de mi vida nocturna. Además de sobrevivir a las incesantes luchas de poder de los antiguos y más poderosos vampiros y las numerosas intrigas de los clanes vampíricos. No deseo continuar en este papel de fugitivo, víctima y verdugo. La muerte es el único argumento en la obra, y me aburre. Solo me queda morir bajo el sol purificador. El cielo sobre la ciudad de los rascacielos tiene el color de una pantalla de televisión mal sintonizada. Pronto cesará la lluvia. Brilla el sol entre las nubes. Y finalmente, descansaré. Han escuchado Descanso Eterno, escrito por Vicente Sáez, interpretado por Antonio Reverte, montaje y masterización Antonio Reverte. Esta ha sido una producción de Antonio Reverte y Vicente Sáez para el programa La Esencia del Miedo. Antonio Reverte y Vicente Sáez 2014.